Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM, hablando para todo el mundo, para toda España, para toda Internet y para todos aquellos amigos que tienen una cita semanal con el misterio en esta sintonía. Un programa de hoy muy especial y muy cinematográfico, porque vamos a sumergirnos en el universo de Indiana Jones. El aventurero, aquel que cazaba y que caza tesoros y que está de moda porque a no demasiado tiempo va a salir una nueva película. Esa quinta parte tan esperada, tan deseada, de estas aventuras que nos han hecho soñar e ilusionarnos. Hoy vamos a hablar de Indiana Jones, de sus secretos, de sus curiosidades, de las reliquias, de eso y de mucho más. Es el contenido monográfico que tiene este programa de hoy de Voces del Misterio y que les invito a que no se pierdan. Bienvenidos a una aventura más de Indiana Jones. Comienza Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Cuando se habla de las películas de Indiana Jones, se habla indudablemente de reliquias. De reliquias que tienen que ver mucho con pasajes de la Biblia y con la cristiandad. En la primera aventura, en las aventuras de Indiana Jones, en busca del arca perdida, o los cazadores del arca perdida, los Raiders, nos vamos a encontrar que estamos ante un objeto de poder. Un objeto realmente importante y que durante mucho tiempo arqueólogos, periodistas, también historiadores, investigadores, novelistas, aventureros de muchas nacionalidades se han atrevido a zambullirse precisamente en lo que describe la Biblia, sobre todo en el libro del Éxodo, en el capítulo 25, para encontrarla. Se decía en ese mismo pasaje que harás un arca de acacia de 2 codos y medio de largo por 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera. y además pondrás en su alrededor una moldura de oro. En su interior, en el interior de este cofre que iban a ser portados en una especie de andas por cuatro personas, hay otros tantos tesoros de valor incalculable, como las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos dictados por el propio Dios a Moisés en el monte Sinaí, la vara también, en este caso, mágica, la vara, en este caso, con la que se obraron prodigios y milagros, una copa con maná, y se cuenta en la Biblia que el arca y el tabernáculo, un templo portátil donde se colocó, atravesaron, por ejemplo, con Josué el río Jordán camino de Jericó. El arca estuvo en Gilgal, junto al Mar Muerto, en Betel, en Silo. Pasó durante un tiempo a manos de los filisteos. La recuperaron los judíos y el rey David ordenó el traslado a Jerusalén. Se depositó en el Sancta Sanctorum del templo del rey Salomón, del mítico templo del rey sabio. La primera ubicación con ambición perenne que tuvo el arca. Pero en el año 587 a.C., los babilonios del rey Nabucodonosor saquearon Jerusalén, destruyeron el templo y saquearon la ciudad. Entonces el arca estuvo en un periodo, digamos, de incertidumbre, estuvo perdida. Y aquí surgen las hipótesis. Diversas, variopintas. Fue el arqueólogo Eric Klein quien sostiene que se fundió para aprovechar su oro. Pero el arca no aparece en las detalladas listas de confiscaciones del rey Nabucodonosor y de los babilonios. Y eso es raro. Y aquí siguen surgiendo teorías. La primera la ubican en Jordania. Otros aseguran que fue Melenik, el hijo del rey Salomón, con la reina de Saba, quien se la llevaría a Etiopía, en un país en el que hay diferentes ubicaciones y en el que en el templo, en la iglesia de Santa María de Auxum, se tienen muchas referencias del arca e incluso dibujos. Dicen que está allí, que solo su custodio puede tener acceso a ella. Y hoy, evidentemente, es todo un misterio que sigue aguardando a ser descubierto. El propio investigador, en este caso famoso, Graham Hancock, escribió en ello en su libro Símbolo y Señal. Hay quienes sostienen que está en un túnel secreto excavado bajo la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Incluso hay quien cree que el arca ha atravesado a su lugar de origen y está en el monte Sinaí. También hay evidencias, como se cuenta en la película de Indiana Jones, que los nazis la buscaron y que el arca de la alianza, que es un objeto sagrado, un objeto de poder que confiere poderes, podríamos llamar sobrenaturales, genera una constante curiosidad universal y también el dominio del mundo a aquel que la posea. Uno de los últimos hallazgos, porque nunca será el último, es una búsqueda que jamás ha cesado, lo ha realizado la Universidad de Tel Aviv al excavar en una zona junto a la antigua ciudad de Kiryat Jearim, emplazamiento del arca anterior a su traslado a Jerusalén. Y los investigadores encontraron allí restos de un sitio bíblico del siglo VIII a.C. que podría haber servido muy fácilmente como santuario para el Arca de la Alianza, en una búsqueda que aún hoy continúa y que sigue siendo objeto de deseo de investigadores israelíes, judíos, también científicos de todas las religiones, puesto que el Arca de la Alianza sería, en este caso, un rico elemento de historia, pero también de misterio, que no es de extrañar que buscaran nazis o que buscaran secretamente gobiernos como, por ejemplo, el de Israel o gobiernos como el de Egipto. Una búsqueda en el que destacaba por esos dos querubines alados que le dan forma a la tapa y que hay representaciones realmente extraordinarias de lo que es el propio Arca de la Alianza, un objeto del cual se dice que aquel que se acercara a ella o aquel que la tocara tenía una especie de repulsión como si algo lo empujara y que realmente hoy se cree que debido a la forma en la que fue construida, pues podría ser una especie de acumulador, una especie de condensador, de pila, que acabaría con la vida incluso de aquel que la tocara. Puede que sea todo parte de la leyenda, puede que no, puede que sea también parte de una realidad que ha sido deformada con el paso del tiempo, como ocurre con tantas y tantas historias que cuenta la Biblia. Pero lo cierto es que ese cofre construido en medio del desierto de Sinaí, tras huir aquellos esclavos hebreos de Egipto, hacen que tenga un poder y un significado especial. El arca, dicen que si se abría, surgían brotes de tumores y enfermedades que afligieron a sus captores, obligando incluso a los filisteos a devolver el arca. También causaba la muerte a quien se acercara a él. Y es que, tanto en el Éxodo, que describe muy detalladamente al arca, como en una segunda versión que se encuentra en el Deuteronomio, describe brevemente la construcción de esa arca hecha de madera, y que es complicado incluso de imaginar, pero que en aquel tiempo se hizo posible y que hoy incluso se tienen suficientes referencias de ellas como para pensar que realmente las instrucciones fueron tan detalladas que son posibles. Los postes hechos de madera de acacia y oro que se usaban para transportar el arca también nos indican del efecto eléctrico que tenía. Los querubines, que estaban esculpidos en oro y colocados en el tapa de la misma, y que decía el Éxodo en el 25:20, los querubines deben tener sus alas extendidas hacia arriba, ensombreciendo la cubierta con ellas. Los querubines deben enfrentarse mirando hacia la cubierta. Y es que este hecho hace que incluso se haya sacado diferentes versiones, como por ejemplo la del Deuteronomio, que habla de una construcción de un arca de la alianza mucho más modesta, dado que los israelíes decían que usaron el oro para hacer un becerro de oro en lugar de a Dios. Y Moisés estaba tan enfurecido que rompió las tablas de la ley, las tablas grabadas con los 10 mandamientos, y Dios le ordenó que ayudara a crear unas nuevas tablas con esos mismos 10 mandamientos y que creara un arca de madera para depositarlas dentro de ella. No se sabe dónde está el Arca de la Alianza. Según el libro de los Macabeos, el arca fue escondida en una cueva en el monte Nebo, y fue escondida por el profeta Jeremías, a quien dijo que este lugar permanecerá desconocido hasta que Dios reúna a su pueblo nuevamente y muestre su misericordia, que está en Macabeos 2:7. De esa forma, de alguna manera, el Arca de la Alianza pues ha corrido por medio mundo en forma de leyendas e historias. En la actualidad su paradero es desconocido, pero ¿por qué no soñar con encontrarla? ¿Y por qué no soñar con todo lo que refleja la película Indiana Jones en busca del arca perdida? Durante cerca de 3.000 años el hombre ha estado buscando el arca de la alianza. La Biblia dice que el arca destruye montañas y arrasa regiones enteras. No se debe tomar a la ligera. Nadie conoce sus secretos. Jones, ¿te das cuenta de lo que es el arca? Es un transmisor. Una radio para hablar con Dios. Está protegida por fuerzas inimaginables. Es más deseada que todos los tesoros de la tierra, por los buenos. Confía en mí. Y por los malos. Se lo diré todo. Sí, sé que lo harás. En busca del arca perdida. ¡Suéltala! Indy, no nos queda tiempo. Si aún quieres el arca, la están cargando en un camión hacia el Cairo. ¡Agáchate! En busca del arca perdida. Una película de Steven Spielberg y George Lucas. Y comenzamos nuestro programa, pues, de la mano de los amigos de L2D2, que a través de sus investigaciones y de sus divulgaciones serán los que nos van a hablar de estas curiosidades de las películas de Indiana Jones, y a los que podáis seguir a través de su canal en YouTube. Recordar, L2D2. Ellos serán los que comiencen este programa hablando, cómo no, de la primera parte de Indiana Jones, en busca del arca perdida. Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. Estrenada el 12 de junio de 1981, es la primera de lo que sería una larga saga de películas con las aventuras del intrépido arqueólogo Indiana Jones. Ambientada en la década de los años 30, es contratado por el gobierno de Estados Unidos en una carrera contra el tiempo para encontrar y resguardar el Arca de los Mandamientos, antes de que caiga en las peligrosas manos del régimen nazi, que busca usarla como herramienta para conquistar al mundo. Dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman y John Rhys-Davies, fue una de las grandes protagonistas en la entrega de los premios Oscar de 1982. Recibió 8 nominaciones, incluyendo Mejor Película, y ganó en las categorías Mejor Dirección Artística, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales, además de un premio especial por Mejor Edición de Efectos de Sonido. En 1977, George Lucas y Steven Spielberg estaban de vacaciones en Hawái. Lucas quería alejarse de la ciudad porque se acercaba la fecha de estreno de La Guerra de las Galaxias y estaba seriamente preocupado por cuál sería la recepción del público. Para su sorpresa, la película resultó un éxito rotundo, gracias a lo cual pudo relajarse y concentrarse en su próximo proyecto. Se dice que mientras construían un castillo de arena en la playa, Spielberg le comentó que siempre quiso dirigir una película de James Bond o de un estilo similar. A lo cual Lucas le respondió que tenía una idea para un personaje como James Bond, pero mejor. La historia creada por él y el director Philip Kaufman se basaba en el estilo de las series de acción de la década del 30 y 40 que disfrutaban ver en la televisión cuando eran chicos. En un principio, Kaufman iba a dirigir la película, pero no pudo por otros compromisos. De todas maneras, se le dio crédito como co-creador de la historia, porque fue idea de él que el objeto de búsqueda sea el Arca de la Alianza. Spielberg y Lucas le encomendaron a Lawrence Kasdan el trabajo de escribir el guión con la trama y las posibles escenas de acción, algunas de las cuales no se usaron en esta película, pero fueron realizadas en las secuelas. Todos los estudios de Hollywood rechazaron el proyecto porque George Lucas tenía pensado un presupuesto de $20 millones y para ellos era imposible realizar una película con tantas escenas de acción con un presupuesto tan bajo. Además, no querían a Spielberg como director porque en 1941, su última película, había sido considerada un fracaso. Pero Lucas no iba a aceptar ningún trato si su amigo no dirigía. Finalmente, y después de una ardua negociación, Paramount aceptó financiar el film. Con un presupuesto de $18 millones, fue la película de mayor recaudación de 1981, alcanzando casi $390 millones alrededor del mundo, y es considerada por muchos una de las mejores películas de acción y aventuras de todos los tiempos. En 1999, fue incluida en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser considerada cultural, histórica y estéticamente importante. Si bien el papel principal es interpretado por Harrison Ford, cuando Spielberg lo sugirió por primera vez, a George Lucas no le gustó la idea, porque ya había trabajado con él en 2 películas y no quería que lo cataloguen como el director que siempre trabaja con el mismo actor, como Martin Scorsese con Robert De Niro. Se tuvieron en cuenta otros actores como Tim Matheson, Peter Coyote, John Shea y Tom Selleck. Este último había sido elegido para encarnar a Indiana Jones, pero ya había firmado un contrato con CBS para hacer la serie Magnum y no lo dejaron participar. Sin embargo, la producción de la serie no empezó hasta tiempo después de que se terminó de filmar la película. Años más tarde, la serie haría un capítulo parodiando a la película, en el que podemos ver cómo hubiera sido Indiana Jones, interpretado por Tom Selleck. Feelings for you two, but Connie. This is just not the time or the place. Connie, whatever you can do without, we need more torches. Why don't you take off some of your clothes? Because I saw the movie. Which movie? That's not important right now. Sean Young fue considerada para el rol de Marion. Incluso llegó a filmar escenas de prueba junto a Tom Selleck. Look, I did what I did. I don't expect you to be happy about it, but maybe it can do us both some good. Pero el papel fue finalmente para Karen Allen. El rol del mayor Todd se le ofreció a Roman Polanski, que estaba ansioso por la oportunidad de trabajar con Spielberg, pero tuvo que rechazarlo porque no iba a poder viajar para grabar las escenas en Túnez. Sala, el amigo de Indy en El Cairo, iba a ser interpretado por Danny DeVito, que aunque había aceptado gustosamente el papel, tuvo que dejarlo porque las fechas de filmación coincidían con las de la serie Taxi, de la cual formaba parte. Spielberg le pidió al productor Frank Marshall que busque una montaña que sea parecida a la del logo de Paramount. Marshall tuvo que recorrer la isla sin descanso hasta que encontró una montaña que esté cerca de un lugar accesible para filmar. Esta forma de empezar el film se mantendría en el resto de las secuelas. Aunque el nombre original era Riders of the Lost Ark, en las portadas de las ediciones de los diferentes formatos comerciales se le antepuso el nombre Indiana Jones, para que el título coincida con el de las películas posteriores. Originalmente, el nombre de Indiana Jones era Indiana Smith. Indiana proviene del nombre del perro de George Lucas, y como a Spielberg no le gustaba el apellido Smith, decidieron cambiarlo por Jones. El look del film y de Indiana Jones fueron fuertemente influenciadas por las ilustraciones hechas por el dibujante Jim Steranko, a quien se le encargó realizarlas para la preproducción. Las escenas de la selva en Perú en realidad se filmaron en Kauai, una de las islas del archipiélago de Hawái, en donde años más tarde Spielberg filmaría algunas escenas de Jurassic Park. Alfred Molina realizó su debut cinematográfico en esta película. En su primer día de filmación, tuvo que hacer la escena con las tarántulas en su espalda. Pero al realizar la primera toma, las arañas no se movían porque todas eran machos. Para lograr que se muevan y no se vean falsas, sumaron una tarántula hembra. Si bien obtuvieron el resultado que querían, las arañas empezaron a pelear entre ellas y Alfred sufrió una leve irritación en la piel por el pelo urticante de las tarántulas. La estatua tenía un dispositivo control remoto que le permitía mover los ojos, pero apenas se puede distinguir. Se dice que toda la escena en la jungla está basada en unas historietas de Disney de los años 50 en las que el pato Donald junto a su tío y sus sobrinos exploran un templo y se encuentran con distintos peligros muy similares a las de la película. A pesar de que Spielberg y George Lucas se declararon fans de estas historietas, nunca confirmaron haberse inspirado en ellas. Las letras al costado del avión hacen referencia a Obi-Wan Kenobi y a C-3PO de la Guerra de las Galaxias. Dennis Muren, el supervisor de efectos visuales, aparece como un espía nazi en el avión. El nombre de Marion Ravenwood surgió de la combinación de Marion, que proviene del nombre de la abuela de la esposa del guionista, Lawrence Kasdan, y Ravenwood, que es el nombre de una calle. El general Todd iba a tener un brazo mecánico con una ametralladora y una radio incorporada, pero se desechó esta idea por ser demasiado extravagante. La voz del mono fue realizada por Frank Welker. Reconocido actor especialista en voces de personajes animados. To rescue those explorers, Gadget. This is an emergency. That's the last hamburger. Nothing can stop me now. Not even you. You fools. Las escenas en las que están en Egipto en realidad se filmaron en Túnez, en donde también se filmó La Guerra de las Galaxias. El actor Vic Tablian hizo dos papeles: el guía que trata de matar a Indiana al comienzo de la película y el hombre con el parche en el ojo. Se requirieron más de 50 tomas hasta lograr que el mono realice el saludo nazi. Los entrenadores habían logrado enseñarle el truco antes, pero al momento de filmar no conseguían ninguna respuesta por parte del mono. Finalmente, se les ocurrió colgar fuera de cámara unas uvas por encima de él para obtener la reacción deseada. Filmar en Túnez fue insoportable por las altas temperaturas. Aunque tenían un calendario de 6 semanas para filmar allí, pudieron completar todas las escenas en 4 semanas, ideando todos los planos de cámara de forma anticipada, a través de maquetas en miniatura de los escenarios y evitando repetir demasiadas tomas de una misma escena. Además, casi todos los miembros del equipo de filmación se enfermaron por la comida nativa de los restaurantes, excepto Steven Spielberg, que llevó su propia comida enlatada desde Gran Bretaña. Harrison Ford también se enfermó por la comida, y de acuerdo a sus propias palabras, no podía estar demasiado tiempo alejado de instalaciones sanitarias, por lo que le sugirió a Spielberg hacer su enfrentamiento con el espadachín mucho más corto de lo que estaba planeado, y en lugar de tener una pelea muy elaborada que les llevaría 3 días de filmación, simplemente desenfundar su pistola y dispararle. Por suerte para Ford, a Spielberg le gustó la idea porque le parecía redundante tener otra secuencia de pelea más. De todas maneras, realizaron 2 tomas porque en la primera el actor tardó demasiado tiempo en caer. First he dropped the sword, then he stumbled backwards, then he came forward again, then he started to weave, then he went down on one knee, then the second knee, and then he stood there on his knees and then went face down. That was take one. Y así surgió la que es probablemente una de las escenas más recordadas de este film. El vuelco del camión no fue tan impresionante como se suele ver en las películas de acción. Pusieron explosivos debajo de la parte trasera del camión para que volcara completamente, pero la cantidad no fue suficiente. Aunque el coordinador de escenas de riesgo quería repetir el acto, Spielberg decidió dejarlo así. En el guion estaba escrito que Marion debía usar un vestido en la cámara con las serpientes para aumentar la tensión de la escena, pero no especificaba una buena razón para esto, por lo que Spielberg desafió a la actriz Karen Allen a que se le ocurra un buen motivo para el cambio de ropa. El resultado fue toda la escena entre Belloc y Marion. En una inscripción egipcia aparecen los clásicos robots de la Guerra de las Galaxias. Spielberg pidió a sus productores que consigan 7.000 serpientes más porque no estaba satisfecho con las 2.000 que ya tenían en el set. Las únicas realmente peligrosas eran las cobras, y aunque una pitón mordió a un miembro del equipo, no hubo mayores problemas. Muchas de ellas no eran serpientes, sino lagartos ápodos, es decir, sin patas. Aunque a simple vista parecen iguales, los lagartos tienen aberturas auriculares, párpados y pueden desprenderse de la cola, mientras que las serpientes carecen de estas cualidades. Para decepción de Spielberg, no solo no le tenían miedo al fuego, sino que se dirigían hacia él. You love fire. In the script, you're supposed to hate fire. Why do you like fire? You're ruining my movie. A diferencia de Indiana Jones, ni Harrison Ford ni Spielberg le tienen miedo a las serpientes. Pero el director admitió sentir náuseas cuando veía a una enorme cantidad de estas salir de los contenedores. El hombre que se ve apoyado contra la pared formaba parte de una escena eliminada. Era un arqueólogo que mientras realizaba sus exploraciones se encontraba inesperadamente con Indiana Jones y se desmayaba. Toda la escena de la pelea entre Indy y los alemanes cerca del avión se fue armando en el momento mientras se filmaba. Accidentalmente, Harrison Ford se resbaló y las ruedas del avión le aplastaron la rodilla, lesionándole los ligamentos. Como estaban alejados de la ciudad, en lugar de llevarlo a un hospital, le pusieron hielo y unos vendajes y Harrison continuó filmando. El actor y peleador de lucha libre, Pat Roach, aparece dos veces. Primero como el Sherpa con el que Indy pelea en el bar, y luego como el mecánico alemán. El piloto del avión tuvo que ser interpretado por el productor Frank Marshall porque los demás extras estaban enfermos. El compositor John Williams le presentó dos melodías a Spielberg que podían ser el tema principal de Indiana Jones. Después de escucharlas, Spielberg le preguntó si no podía unir las dos partes en una sola, y de esa manera quedó formada la canción, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres, que es uno de los clásicos inconfundibles del cine. El conductor del camión es Terry Leonard, uno de los dobles de riesgo de Harrison Ford. Fue a él a quien se le ocurrió la escena en la que Indiana Jones pasa por debajo del camión y es arrastrado. Quería probarse a sí mismo que podía hacerlo, ya que lo había intentado unos meses antes en la película La leyenda del llanero solitario. Pero el acto salió mal y las ruedas del carruaje le pasaron por encima, rompiéndole una mano y lesionándole las piernas. Harrison Ford también tuvo que ser arrastrado para obtener unos primeros planos. Una de las escenas eliminadas mostraba que Indiana Jones se amarraba al periscopio del submarino con su látigo para soportar el viaje. Pero esto es físicamente imposible porque en un viaje tan largo hubiera muerto de sed y probablemente de frío. Esta escena se puede ver en el cómic de la adaptación de la película realizado por Marvel. La base a donde llega el submarino es una base real alemana usada durante la Segunda Guerra Mundial, ubicada en Francia. Mientras el actor Paul Freeman decía su línea de diálogo, una mosca se sentó en su cara y se dirigió hacia su boca. Steven Spielberg vio esto mientras realizaba la edición y decidió eliminar unos cuadros en los que se veía a la mosca salir volando, para dar la impresión de que Belloc se la tragó. La película recibió la calificación R porque la escena final en la que Belloc explota era demasiado gráfica. Para conseguir la clasificación PG, le superpusieron el efecto de las llamas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Si la aventura tiene un nombre, debe ser Indiana Jones. El Dr. Jones ha encontrado a Nurashi y me lo va a entregar ahora. ¿Quién es ese? ¡Nurashi! Guarda ese revólver. ¡Vaya! ¡Qué divertido! No me escandaliza nada. Soy científico. ¿Qué clase de investigación harías conmigo? Actividades nocturnas. Mi postura preferida para dormir. Costumbres de apareamiento. ¿Eres una autoridad en la materia? He practicado mucho. No protestes. Es perfume del Cal. Le dijo que fuera a combatir el mal. Y para ayudarle le entregó 5 piedras sagradas con propiedades mágicas. Piedras mágicas, fortuna y gloria. Yo en tu lugar dormiría más cerca, para mayor seguridad. Doctor Jones, estaría más segura durmiendo con una serpiente. Tú... ¿no me crees? Ya me creerás, Dr. Jones. Te aseguro que serás un verdadero creyente. ¡No puedo, Indiana! ¡Sí puedes! ¡Willy! ¡Debes hacerlo o vamos a morir! ¡Vamos demasiado deprisa! ¡Para! ¡Kingo! ¡Kingo! Una película de Steven Spielberg y George Lucas, Indiana Jones y el Templo de Doom. En la segunda película de Indiana Jones, Indiana Jones y el Templo Maldito, de 1994, pues realmente fue una maldición, porque el objeto del Dr. Jones era encontrar las piedras de Sankara, 3 piedras. Que curiosamente no existen tal y como narra la película, pero sí es verdad que podrían existir, pues objetos de esas características se conocen con amplitud en la India, donde se puede encontrar un tipo de piedra sagrada que es adorada por los seguidores de Vishnu. Estas piedras son también llamadas Chalagran Chilá y suelen ser piedras negras y semiesféricas que se encuentran en el río sagrado Gandaki, del Nepal, y que realmente son amonites fosilizados. Al menos al principio, Es lo que se piensa, aunque últimamente cualquier piedra que sea negra y esférica, pues parece cumplir esa función siempre que se obtenga del río Kandaki. Se decía que tocar una de esas piedras, librada a los hombres, en este caso, pues era una forma de eximirlo de sus pecados. Pero no solo de los cometidos durante la vida, sino también en las vidas anteriores. Y aunque también se advertía que comerciar con una de esas piedras condenaba al infractor a vivir en el infierno, toda la vida, siempre, se ha llegado a buscar porque de alguna forma se sabían que eran objetos de poder. Curiosamente, ese tipo de piedra, los amonites fosilizados, eran conocidos en la Europa medieval como chilas, y se creían que eran serpientes fosilizadas, que se llaman Sackenstone, con supuestas propiedades milagrosas, y que a veces eran asociados a santos como Santa Hilda o San Patricio. Recordemos que, para colmo, aquí se da una paradoja, y es que Indiana Jones tenía un miedo casi visceral a lo que son las serpientes, lo que se llama ofidiofobia. Otro tipo de piedras sagradas en la antigüedad eran conocidas como betilos, que significa morada de Dios o recuerdo de Dios. Y muchas veces eran meteoritos caídos del cielo y que eran deidificados por las personas que lo veían caer. Hoy se conoce como betilo a todo tipo de piedra considerada como sagrada por una cultura. Algunas de las más famosas, por ejemplo, es la piedra negra de la Kaaba, es decir, de la Meca, la piedra sobre la que Jacob se quedó dormido y soñó con la escalera al cielo, tal y como refleja el Génesis en el 10:19, el lápiz Níger de Roma, que es una losa de piedra que contiene una de las primeras inscripciones conocidas en latín, la piedra negra de Pesunonte, asociada al culto a la diosa Cibeles, la piedra Benden del Templo del Sol en la Heliópolis de Egipto, o el ónfalo griego de Delfos, que también tenía una importancia y que, según la mitología griega, fue dejada por Zeus en el centro del mundo, el ombligo, y a partir de la cual se inició la creación. Curiosamente, la piedra Sankara es el único objeto que persigue Indiana Jones en sus aventuras que acaba felizmente en manos de la persona que encargó encontrarla. Y que, aunque no existan en la realidad, sí es verdad que hay piedras similares que son, en este caso, deidificadas y que suponen también una mirada, un guiño a otras culturas, como en este caso es la cultura hindú. Indiana Jones y el Templo de la Perdición. En 1984 llegó la secuela con las aventuras del incansable arqueólogo, protagonizada por Harrison Ford y dirigida nuevamente por Steven Spielberg. En esta ocasión, Indiana ayuda a los pobladores de una villa en la India a recuperar una roca con poderes místicos que le dan vida al lugar, y a rescatar a los niños secuestrados por un culto que practica la magia negra y lleva a cabo sacrificios humanos. Se estrenó el 23 de mayo de 1984 y fue todo un éxito comercial, recaudando un total de 333 millones de dólares en todo el mundo. A pesar de este éxito, recibió críticas por el alto nivel de violencia, crueldad y otras escenas desagradables. Sin embargo, estas opiniones cambiaron con el paso del tiempo, y hoy en día es considerada una gran película de acción y aventuras. En 1985, el film ganó un premio Oscar por los efectos especiales y recibió una nominación por las composiciones musicales de John Williams. La historia fue ideada por George Lucas, que además trabajó como productor ejecutivo. Él hizo que la aventura se desarrollara un año antes que los eventos de Los Cazadores del Arca Perdida, porque no quería tener nuevamente a los nazis como villanos. Le ofreció escribir el guion a Lawrence Kasdan, pero este lo rechazó porque no le gustó el nivel de violencia y otros elementos que consideró repulsivos incluidos en la historia. En su lugar, los escritores Willard Hewitt y Gloria Katz fueron contratados porque tenían conocimiento de la cultura india. Tomaron ideas de la película Gunga Din de 1939. En esta, miembros del ejército británico en la India, acompañados por un valiente sirviente, descubren la existencia de un antiguo culto que se creía desaparecido y que acostumbra a realizar rituales de sacrificios humanos en nombre de la diosa Kali. El título original que le había dado Lucas en los primeros borradores del guion era Indiana Jones y el Templo de la Muerte, pero luego fue cambiado por Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Al igual que la primera película, esta comienza con el logo de Paramount transformándose, en este caso, en la montaña de un gong. Más de 120 actrices audicionaron para representar a Willie Scott, entre ellas Sharon Stone. Kate Capshaw se quedó con el papel, pero tuvo que teñirse el cabello de rubio porque Spielberg quería que tuviera una apariencia completamente opuesta a la de Marion, el personaje femenino del primer film. Aunque Spielberg planeaba hacer que la película comenzara con Indiana en medio de una aventura, George Lucas lo convenció de que comenzara con un musical. Kate tuvo que aprender a cantar una versión en mandarín de la canción Anything Goes, perteneciente a un musical de 1934. También tomó clases de danza, pero aunque estaba entusiasmada por realizar este acto, no pudo demostrar su baile en la pantalla porque el vestido que tenía que usar era muy ajustado y no podía moverse libremente. La productora Kathleen Kennedy apareció brevemente como una de las bailarinas. El tenedor con el que Indy amenaza a Willy aparece clavado en la mesa, pero en ningún momento se observa que realice esta acción. Cuando Willy corre el asiento, se ve la cabeza de un ayudante de filmación. Además, los guantes sobre la mesa cambian de lugar. Los músicos de la banda desaparecen en el cambio de toma. El guante rojo que Willy tiene en su mano derecha desaparece mientras busca el diamante. La secuencia de acción en la que Indiana se protege de los disparos detrás de un gong gigante se había pensado durante la producción de la primera película. Mientras Indy se mueve siguiendo al gong, Willy cambia de posición rápidamente. El nombre del club Obi-Wan es una clara referencia al personaje Obi-Wan Kenobi de la saga de películas de Star Wars creadas por George Lucas. Esta fue la primera participación de Jonathan Kwan en una película, representando a Short Round, el pequeño compañero de aventuras de Indiana Jones. Aunque originalmente su hermano era el que se había presentado a la audición, llamó la atención de la directora de casting, que le pidió que también realizara la prueba. Finalmente, a Spielberg le gustó su energía y personalidad y lo eligió entre más de 6.000 postulantes. En los créditos usaron su nombre de nacimiento, Ke Huy Quan. Durante la persecución se ve una imagen invertida. Los pasajeros de la carreta y los carteles cambian de lugar. Dan Aykroyd realizó una breve aparición como Art Weber, el hombre que le consiguió un avión a Indiana Jones. Steven Spielberg, George Lucas y los miembros de la producción, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Robert Watts, Anthony Powell, Sidney Gannis y Jake Stenfield realizaron cameos como un grupo de misioneros y turistas en el aeropuerto. En principio, tenían planeado filmar en la India, pero el gobierno se ofendió por la forma en la que el guion representaba a su cultura, religión y costumbres culinarias. Se le propuso a la producción darle el permiso con la condición de cambiar estos aspectos de la historia, además de permitirle al gobierno supervisar el guion y otros privilegios con respecto a la edición final de la película. En lugar de aceptar esta oferta, la producción decidió cambiar el lugar de filmación y eligió las cercanías a la ciudad de Kandy, en Sri Lanka, para representar a la India. Varios de esos paisajes se habían usado en el film El puente sobre el río Kwai, de 1957. Como el nombre Indiana era el nombre del perro de George Lucas, los otros personajes también recibieron nombres de mascotas. Willy era el nombre del perro de Steven Spielberg. Y Short Round era el nombre del perro del guionista Willard Huick, que a la vez lo había sacado de un personaje del film The Steel Helmet. Dentro de la cabina del avión también se ven imágenes invertidas. Además, los motores del avión se detienen, pero cuando saltan de él, las hélices están girando. El actor Don Ruther Nanayakara, que representó al chamán de la aldea, no hablaba inglés, por lo que Spielberg tuvo que decirle los diálogos detrás de cámara para que él los repitiera y luego su voz fuera doblada en postproducción. Por esta razón, en la película el personaje hace una pausa cada vez que habla. It was darkness over all country. El uso de los elefantes como medio de transporte fue idea de Harrison Ford, aunque luego se arrepentiría de esto por una lesión que sufriría más adelante. Los murciélagos gigantes volando a través de la jungla eran reales. Aunque Indiana dice que son vampiros, en realidad esta clase de murciélagos solo comen frutas. Willy cae del elefante boca abajo, pero cuando toca el agua está de espaldas. Su cuerpo se sumerge por completo, pero en la siguiente toma su cabello está seco. Además, en el lugar en donde está parado el elefante, aparecen rocas que antes no estaban. El vestido que Willy usó durante su actuación estaba hecho con lentejuelas originales de la década de los años 20 y 30, que eran muy difíciles de conseguir, por lo que era el único que habían logrado confeccionar. El musical de apertura fue la última secuencia que se filmó, pero la vestimenta aparecía durante su estadía en la Villa India. Durante la escena en la que pasaban la noche en la jungla, el elefante que estaba detrás de la fogata lo vio como un alimento y comenzó a comérselo. Aunque lograron salvarlo, el vestido sufrió algunos daños, pero pudo ser reparado. Al momento de llenar el formulario del seguro, al diseñador de vestuario Anthony Powell no le quedó otra opción que colocar vestido comido por un elefante. Originalmente, en una escena se suponía que Willy iba a encontrarse con una serpiente mientras se bañaba en la selva, pero como la actriz sufrió de un ataque de pánico mientras le mostraban las serpientes, Spielberg prefirió eliminar la escena en lugar de obligarla a hacerlo. Sin embargo, varias semanas después, accedió a realizar la acción en la que su personaje confundía a una pitón con la trompa de un elefante. La discusión entre Indiana y Shorty cuando jugaban al póker no estaba en el guion. Había sido ideada por Spielberg únicamente para la audición del pequeño, pero después de ver el resultado, le gustó tanto que decidió incluirla en la película. Can you prove I cheated? Yes, I saw it. You saw what? Hey, you cheat, Dr. Jones, you cheat. Originalmente tenían pensado usar el Palacio Amber en India para que representara al Palacio Pankot. Pero después de que India no les permitiera filmar allí, utilizaron pinturas para representar los exteriores del palacio. Los interiores se filmaron en los estudios Elstree en Londres. El actor David Niven iba a interpretar al capitán Philip Bloomberg, pero falleció antes de que comenzara la filmación. La escena con las comidas extravagantes y las cómicas reacciones de Willy y Shorty se agregaron para mantener la atención del público mientras se explicaba la historia del culto Toggy. El relleno de los escarabajos y el cerebro de mono estaban hechos con flan y salsa de frambuesa. Cuando Indy es atacado en su cuarto, se ve que Shorty se despierta dos veces. Harrison Ford sufrió de una hernia de disco durante la acción en la que Indiana arrojaba a su atacante al suelo. Aunque en los días posteriores intentó seguir actuando, el dolor era sumamente intenso, por lo que fue derivado a Los Ángeles para recibir tratamiento y poder recuperarse debidamente. Mientras tanto, para no atrasar el calendario de filmación, Spielberg continuó filmando escenas de acción con el doble de riesgo Vic Armstrong y con el resto del elenco. Tiempo después, Harrison culpó de esta lesión a la gran cantidad de horas que estuvo montado en el elefante. Cuando el techo amenaza con aplastarlos, se usa dos veces la misma escena grabada en distintos planos. En la primera toma se puede ver a Indiana diciendo un diálogo que no se escucha, y en el siguiente plano se repite el diálogo. Para evitar volver a sufrir de un ataque de pánico, en la secuencia con los insectos, Kate tomó calmantes antes de presentarse en el set de filmación. También usaron a un maniquí para filmar una toma cercana en la que los insectos se metían debajo del cabello de Willy. Mola Ram, el villano principal, fue interpretado por Amrish Puri, un importante actor de teatro y cine en India. Además de trabajar en esta cinta, al mismo tiempo participaba en más de 10 producciones diferentes en su país, por lo que tuvo que regresar varias veces desde Sri Lanka y Londres para poder cumplir con todos esos compromisos. Las rocas dejan de brillar repentinamente en el cambio de toma. Para representar a la víctima del sacrificio, fabricaron un muñeco animatrónico para que se moviera mientras las llamas lo consumían. Pero después de filmar la acción, a Spielberg le pareció que la escena era muy inquietante de ver en la pantalla, por lo que agregó llamas para que cubriera un poco la imagen. La voz del niño en la celda junto a Indy y Shorty fue interpretada por Tress MacNeille, actriz de doblaje que representó a una gran cantidad de personajes de caricaturas. I'll give you his address if you like. And then buy something or get out! Angel? We can't waste our time playing pirates. We're rescue rangers. We've got jobs to do. I pray to Shiva. Let me die. But I do not. La traducción de la frase que pronuncia Mola Ram antes de que Indiana sea azotado es un homenaje a la frase que pronuncian los niños en la película El Señor de las Moscas de 1963. Como parte de una broma, Spielberg invitó a Barbara Streisand para que apareciera vestida como una dominadora que con cada latigazo culpaba a Harrison por algunas de sus películas. Luego aparecía Carrie Fisher para protegerlo, y finalmente Irving Kirchner, el director de El Imperio Contraataca, participaba quejándose por las actuaciones. Esta broma está filmada, pero tiene muy mala calidad de audio y video. Pat Roach interpretó al jefe de los guardias. En la primera película había representado a un mecánico alemán y a un Sherpa en el bar de Marion. Como en algunas escenas Indiana Jones tenía que aparecer con el torso desnudo, Harrison Ford se sometió a un duro entrenamiento durante 8 meses, supervisado por el preparador físico Jake Stanfield. Los collares que Willy tiene cuando la sujetan al altar desaparecen por completo en las escenas posteriores. Algunos de los efectos de sonido que se usaron en esta película también habían sido usados en las películas de Star Wars. Watch this. El famoso grito Wilhelm se usó 3 veces en distintas escenas. Mola Ram se quita el casco, pero cuando Indiana lo ataca se ve que todavía lo tiene puesto. Cuando Shorty ataca al Majará, este tiene el muñeco vudú de Indy en una mano y en la otra el prendedor. Pero luego estos objetos caen juntos. El pequeño Jonathan Kwon recibió instrucción de un experto en artes marciales para la secuencia de acción en la que derribaba a varios rivales. Aunque no tenía ninguna experiencia en este tipo de acciones, reconoció ser un gran fanático de Jackie Chan. Cuando Jonathan golpeó en la espalda al guardia con un tronco falso, un pedazo se desprendió y golpeó a Kate en el ojo izquierdo. Aunque en ese momento no pareció nada grave, a la mañana siguiente se dio cuenta de que su ojo estaba morado. Para jugarle una broma, los miembros del equipo de filmación se pintaron el ojo izquierdo con pintura negra. Wendy Leach trabajó como doble de riesgo de Kate Capshaw. Ella era la esposa de Vic Armstrong, el doble de riesgo de Harrison Ford. Para la persecución en los vagones, construyeron un circuito cerrado de tamaño real. Para que no se notara que pasaban por el mismo lugar, cambiaban el ángulo de las cámaras y la iluminación para que se viera diferente. También se filmaron segmentos de animación stop motion con miniaturas a escala de la cueva, los vagones y los actores. Los sonidos del vagón rodando sobre los rieles se grabaron en una montaña rusa de un parque de Disneylandia. Obtuvieron un permiso para grabar durante la noche sin público y sin música. La idea de esta secuencia de acción se había pensado durante la producción de Los Cazadores del Arca Perdida, para que fuera llevada a cabo como medio de escape de la zona de excavación en el desierto. Pero en aquella oportunidad no se realizó. El puente colgante fue diseñado y construido en Sri Lanka por un grupo de ingenieros y trabajadores que estaban construyendo una represa en las cercanías de un cañón. Steven Spielberg le tenía pánico a las alturas y solo logró cruzar de lado a lado del puente una sola vez. A diferencia de él, la primera vez que Harrison Ford vio el puente, lo cruzó corriendo. La escena en la que Indy se enfrenta a dos espadachines y fallidamente intenta usar su pistola es una broma en referencia a la situación similar de la primera película. Incluso la melodía que se escucha en ese momento es la misma. Esta es una referencia a el episodio 4 de Star Wars con Harrison Ford representando a Han Solo. Indy toma una espada de un guardia que aparece tirado misteriosamente. Fabricaron marionetas de los guardias con extremidades móviles para que sacudieran los brazos y las piernas de una manera realista mientras caían. Los mecanismos eran alimentados por baterías y estaban configurados para que comenzaran a funcionar cuando se cortara el puente. Mientras Willy y Shorty suben por el puente, se ve un avión cruzando el cielo. Durante la pelea por las rocas, el bolso sufre un par de daños. La correa se rompe y el fuego produce un agujero. Después de que Mola Ram cae, el bolso está intacto. Toda la secuencia final consistió de escenas filmadas en tres continentes distintos. El puente colgante y su destrucción en Sri Lanka. Los personajes colgando de él en Londres. Y finalmente los caimanes en Florida. Aunque a la película se le dio la calificación PG, muchas personas se quejaron porque no era apropiada para los niños por el alto nivel de violencia. Algo similar sucedió con la película Gremlins, estrenada el mismo año, en la cual Steven Spielberg fue productor ejecutivo. Después de esto, Spielberg le recomendó a la Asociación Cinematográfica la creación de una nueva calificación que estuviera entre PG y R. Meses después de esta sugerencia, la asociación le hizo caso y estableció la categoría PG-13. Tanto George Lucas como Steven Spielberg admiten que esta es la película que menos les agrada de la trilogía original de Indiana Jones. A pesar de que en principio habían acordado que la secuela tenía que ser sombría, similar al tono de El Imperio Contraataca, ambos admiten que resultó mucho más oscura de lo que tenían en mente, y atribuyen esto al hecho de que en ese momento estaban pasando momentos difíciles en sus relaciones sentimentales. Lucas se estaba divorciando de su primera esposa, y Spielberg había terminado con su novia. Aunque no quedó conforme con el resultado final, Spielberg estaba agradecido de haber hecho el film porque gracias a este conoció a Kate Capshaw, con quien comenzaría una relación años más tarde y se casaría en 1991. Estas son las seis escenas que fueron eliminadas de la edición final de la película. Mientras viajaban hacia el Palacio Pancot, antes de que Willy fuera rociada por el elefante, comenzaba a entonar la misma canción que le dio comienzo al film, y tanto Indiana como Shorty se unían a su canto. Después de que Indy recuperaba la roca sagrada, se encontraba con la estatua de una serpiente y la tocaba. Pero se cambió esta acción porque ya se había establecido su miedo a esta clase de animales. Cuando eran sorprendidos por los guardias, Willy lograba escapar y regresaba por las catacumbas hasta su habitación. Pero allí era capturada por Chatar Lal y otro grupo de guardias. Mientras Short Round era forzado a trabajar junto a los otros niños, veía cómo un guardia se despertaba del hechizo después de quemarse con lava saliente de una fisura. De esta manera, aprendía cómo liberar a Indiana del sueño de Cali. Inmediatamente después de rescatar a Willy, Chatar Lal atacaba a Indiana y luchaban sobre la jaula de sacrificios. Indiana lograba bajarse de esta mientras Willy activaba la palanca haciendo que Chatar Lal cayera al pozo con lava. Es por esto que Willy cambia rápidamente de un lugar a otro sin explicación. Después de esto, ayudaban a los niños a escapar cruzando hacia el otro lado con un puente improvisado. Pero cuando Shorty intentaba cruzar, el intenso calor destruía esa ruta de escape. Por esto, se veían obligados a intentar salir del lugar en los vagones a través de la mina. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Estamos a punto de poner fin a una gran búsqueda. El Santo Grial, Dr. Jones. Ratas. Esta es. El escudo es la segunda señal. La hemos encontrado. Indiana Jones en la búsqueda de toda una vida. Pero para algunas aventuras no basta con un solo Jones. ¿Papá? Junior. No me llames así, por favor. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! ¡Ja! Una carrera a través de tres continentes. Y en esta carrera no hay medalla de plata para el segundo. ¡Agárrate! ¡Vamos a aterrizar! Hasta la patria del enemigo. Nazis. Los odio. Nuestra situación no ha mejorado. En su búsqueda del Santo Grial. ¿Cómo te atreves a besarme? ¡Está loca! ¡No pase por en medio! ¡Que pase por en medio! ¡Está loco! ¿Dónde está mi padre? En el vientre de ese monstruo de acero. ¡Padre! ¡Junior! ¿Llamas a esto arqueología? La búsqueda del Grial no es arqueología, es la lucha contra el mal. Alemania ha declarado la guerra a los dos Jones. Están tratando de matarnos. ¡Lo sé, padre! Es una experiencia nueva para mí. A mí me pasa a menudo. Indiana Jones y la última cruzada. La aventura de tu vida. En la tercera entrega de Indiana Jones, en busca, en este caso, del Grial, Indiana Jones y la última cruzada, se ponen de manifiesto las muchas leyendas de caballeros medievales, hasta el propio Indiana Jones o los nazis que han buscado el Grial, que es la reliquia más preciada y más deseada de la cristiandad. Su búsqueda es una de las misiones más sagradas que han obsesionado a los cazadores de todo el mundo. Durante milenios, y hoy día incluso, es la copa que, según cuenta la leyenda, se ha buscado por todo el mundo y de la que bebió Jesús en la última cena con sus discípulos y en la que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo cuando éste fue crucificado y que dicen que tiene poderes sobrenaturales. Esta fiebre por las reliquias y objetos santos pues se tuvo durante toda la época de las cruzadas, cuando los soldados cristianos o los cruzados regresaban de Tierra Santa con preciados botines. Ahora, pues siguen siendo igual de preciados, incluso con más valor, porque se otorga prestigio a las sacristías, iglesias y catedrales que la tienen. ¿Quién no tiene una santa espina o un lignum crucis, por ejemplo? Pues es exactamente lo mismo, es la misma veneración. La visita de estas reliquias prometía en muchos casos la remisión de los pecados o la purificación del alma. Todo ese mercado financiero de objetos valiosos y partes humanas fue una de las razones que alentaron a Martín Lutero a iniciar la reforma protestante. Pero durante años los cazadores del Grial han especulado con la reliquia más importante de la cristiandad, que podría ser uno de los cálices que se encuentran en las iglesias o los museos del mundo. Y hay varios candidatos en particular. Quizás el más conocido es el que se guarda en la Catedral de Valencia, y en el que en la propia información de la catedral se dice que tanto los datos arqueológicos como los testimonios de la tradición y los documentos que se poseen hacen completamente verosímil que ese hermoso vaso, ese hermoso cáliz, estuviera en manos del Señor en las vísperas de la Pasión. Otro pretendiente es el Sacro Patino, que es el orgullo de la Catedral de Génova. Ese cuenco hexagonal de color verde brillante, tradicionalmente tallado, se creía que en una esmeralda, que no es así, fue considerado durante mucho tiempo el verdadero Grial. Y hoy día se estima que más bien fue una copia que se hizo sobre el mismo. Sin embargo, hay una pega importante para estos dos candidatos. Un problema que muchos de los seguidores de Indiana Jones sabrán, y es que ninguno parece una copa de la que un judío pobre del año 32 habría bebido, y también sus compañeros igualmente. De hecho, en la película elige el cáliz, en este caso, de un carpintero, no los ricos cálices de oro que se le presentan al propio Indiana Jones. Vale la pena recordar que ni la Biblia ni ninguno de los textos apócrifos mencionan en ningún momento el Santo Grial. Si bien podría haber sido nombrado con anterioridad y tener una primera referencia que se conoce aproximadamente desde el año 1100 de nuestra era, y que se trata de una ficción épica de Perceval o un cuento del Grial escrito por Chrétien de Troyes y publicado en el año 1176. En aquella ocasión el Grial no era más que una roca caída del cielo, y no fue hasta finales del siglo XII cuando otro poeta francés, Robert de Boron, lo describió como una copa, en este caso que habría bebido el propio Jesús de Nazaret en la última cena. Y fue así como se unió el concepto Grial con la copa descrita por San Mateo, en este caso su propio evangelio. Del mismo modo, tomó el cáliz y se lo dio a los discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es mi cuerpo, o porque está en mi sangre, ¿verdad? Y que está en el 27-29. Sin embargo, la idea de una copa relacionada con la Eucaristía, que apareció en la crucifixión y que otorga propiedades sobrenaturales, parece ser una invención de un poeta que luego sería adaptada a las aventuras del rey Arturo en el siglo XIII. Aunque esté generalmente aceptado como un mito, su búsqueda todavía no ha dado resultado. La expectación, las teorías peregrinas alrededor del mismo aumentan con el tiempo. Las leyendas sostienen que podría estar en Glastonbury, en Inglaterra, junto al río donde la sangre fluye roja, o escondido por los templarios durante las cruzadas en los montes, o incluso en León, con el cáliz de Doña Urraca. No obstante, hoy día se siguen buscando todos esos objetos que son objetos y reliquias muy importantes. En España tenemos dos, el caso, en este caso, de León o el caso de Valencia, y que son particularmente importantes porque tal vez el cáliz no sea un objeto físico, que sea, como cuenta el Código Da Vinci, que sea realmente, pues simplemente, un objeto simbólico, o que sea una metáfora, o tal vez realmente estemos ante un cáliz real que se haya perdido o que esté en cualquier iglesia. Sea como fuere, hoy día sigue siendo, junto con el Arca de la Alianza, el también objeto de poder, la Lanza del Destino, o la Sábana Santa, reliquias de la cristiandad que tienen a su alrededor toda una leyenda y una historia que contar. Indiana Jones y la Última Cruzada. En esta nueva aventura, el audaz arqueólogo recibe la noticia de que su padre, Henry Jones, ha desaparecido. Al comenzar su búsqueda, descubre que este había logrado descifrar la ubicación exacta del Santo Grial y ahora debe encontrarla antes de que el ejército nazi tome posesión de los poderes que concede esta reliquia mística. La tercera parte de la trilogía original fue dirigida nuevamente por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford. Además, contó con la participación de Sean Connery como Henry Jones, el padre de Indiana. Se estrenó el 24 de mayo de 1989 y con un presupuesto de 48 millones, logró una recaudación de 474 millones de dólares en todo el mundo. Fue muy bien recibida por el público y los críticos y fue nominada a 3 premios Oscar en las categorías Sonido, Composiciones Musicales Originales y Edición de Efectos de Sonido, ganando la estatuilla dorada en esta última. Después de las críticas que recibió El Templo de la Perdición por el tono sombrío y las escenas violentas, Spielberg decidió dirigir la tercera parte tratando de recrear el tono más familiar que tuvo Los Cazadores del Arca Perdida. Para participar de esta producción, renunció a dirigir las películas Quisiera Ser Grande y Rain Man. La primera idea que tuvo George Lucas era que la tercera parte fuera en un castillo encantado, pero Spielberg rechazó esta idea porque recientemente había terminado de participar de la filmación de Poltergeist y no quería repetir esa temática. En principio, la búsqueda del Santo Grial era una trama secundaria que se iba a usar como introducción. La reliquia tenía poderes curativos y podía dar inmortalidad a quien la bebiera, pero Spielberg encontró este concepto muy esotérico. En 1984, Lucas escribió un primer tratamiento titulado Indiana Jones y el Rey Mono, en el que Indiana se enfrentaba a un fantasma en Escocia y luego encontraba la fuente de la juventud en África. El guión fue escrito por Chris Columbus en 1985, quien había trabajado en producciones en las que Spielberg había estado involucrado, como Gremlins, Los Goonies y El Joven Sherlock Holmes. Su guión incluía un fantasma asesino, un pigmeo de 200 años, el ejército nazi, una tribu caníbal africana, el jardín de melocotones de la inmortalidad y al rey mono. Este guión fue rechazado porque Lucas y Spielberg pensaron que era muy fantasioso y por la forma negativa en la que representaba a las tribus africanas. Lucas volvió sobre la idea del Grial y Spielberg lo convenció de introducir a Henry Jones para que el desarrollo de la relación entre padre e hijo sirviera como una metáfora de la búsqueda de Indy por la reliquia. Menno Meiges fue contratado para escribir el guión, que fue terminado a finales de 1986. Posteriormente, fue reescrito por Jeffrey Boehm. Este pensó que en los primeros 2 films no había suficiente crecimiento personal del protagonista y sugirió que al final no se quedara con el objeto como en las 2 aventuras anteriores, sino que lograra restablecer la relación con su padre. Él y Lucas escribirían varias versiones, hasta que a principios de 1988 finalmente se completó la mayor parte del guión que fue llevado a la pantalla. Tom Stoppard hizo las últimas modificaciones, pero no recibió crédito formalmente y, según Spielberg, fue el responsable de la mayoría de los diálogos de Henry y las conversaciones entre él e Indiana. River Phoenix fue elegido para interpretar al joven Indiana Jones por recomendación de Harrison Ford, ya que pensaba que se parecía mucho a él cuando era joven. Habían trabajado juntos en el film La Costa Mosquito, de 1986. Para prepararse para el rol, Phoenix basó su actuación en el comportamiento y personalidad de Harrison y no en Indiana Jones. Para representar al padre de Indy, Spielberg había pensado en Sean Connery desde un principio. Una de las razones para esto fue que el personaje de Indiana Jones había nacido con James Bond como inspiración, y uno de los grandes papeles de Connery había sido interpretando al agente 007 en múltiples ocasiones. Al recibir la propuesta, el actor la rechazó porque pensaba que al ser tan solo 12 años mayor que Harrison, no podía representar a su padre. Sin embargo, tiempo después cambió de opinión y aceptó actuar en la película. La personalidad de Henry Jones fue modificada a pedido de Connery, quien había pensado en este como un hombre altamente preparado, con un gran conocimiento en la historia de la humanidad, pero que tenía más interés en estas cuestiones que en la crianza y relación con su hijo. Denholm Elliott fue convocado nuevamente para interpretar a Marcus Brody, el distraído y torpe colega de Indy. Este personaje había aparecido en Los Cazadores del Arca Perdida, pero estuvo ausente en El Templo de la Perdición. Spielberg volvió a incluirlo para agregar un poco de humor a esta tercera película y así alejarse del tono violento y sombrío por el que había recibido críticas la segunda parte. También esta fue la razón por la que regresó el personaje Sala, un viejo amigo de Indy, interpretado por John Rhys-Davies. Alison Doody, una joven modelo y actriz, actuó como la profesora de arte Elsa Schneider. A pesar de que la producción buscaba a una mujer de 29 años, Alison consiguió el rol con tan solo 21 años al momento de la audición. Julian Glover había audicionado para representar al coronel Ernst Vogel, pero no consiguió el papel. Sin embargo, se sorprendió cuando su agente lo llamó al día siguiente y le informó que lo querían para actuar como Walter Donovan, un empresario que le encomendaba a Indiana la tarea de encontrar el Grial mientras trabajaba en secreto para los nazis. Para mantener la tradición con las otras películas, esta comienza con el logo de Paramount transformándose en la cima de una formación rocosa. La película se filmó en el Reino Unido, Italia, Alemania del Este, Jordania, Estados Unidos y España. Spielberg sugirió que el joven Indiana Jones fuera un Boy Scout, porque él y Harrison Ford habían formado parte de esa organización. La cicatriz que Harrison Ford tiene en el mentón se la hizo en un accidente automovilístico, pero en el film incluyeron una toma en la que el joven Indiana se lastimaba a sí mismo al tratar de usar un látigo por primera vez. El título que tenía el letrero del último vagón en el que entraba para escapar era el nombre artístico que el productor Frank Marshall usaba cuando hacía sus presentaciones de magia. El actor Alex Hyde-White representó a Henry Jones al comienzo de la película. Sus diálogos fueron doblados por Sean Connery. El nombre del personaje interpretado por Richard Young nunca se menciona en el film, pero en los créditos aparece como Fedora por ser la persona que le dio este tipo de sombrero a Indiana. Julian Glover había actuado como el general Veers en Star Wars: El Imperio Contraataca, otra creación de George Lucas. Isla Blair, la esposa en la vida real de Julian Glover, actuó como la esposa de Donovan. Alison Doody era irlandesa, pero como el personaje que representaba era de origen austríaco, tuvo que practicar durante varios meses con un lingüista para poder aprender a imitar ese acento. La persecución en yate en Venecia se filmó durante una alta temporada turística. Tuvieron que conseguir permiso para cerrar el Gran Canal durante 6 horas y así evitar ser interrumpidos por la gran cantidad de turistas que visitaban el lugar. Otro problema fue que en los techos de los edificios cercanos había antenas de televisión, artefactos que no existían en el año en el que se suponía que transcurría la historia. Como no podían hacer nada al respecto, tuvieron que tener cuidado con los planos que tomaban para evitar que se vieran en la película. Las ratas con las que Indy y Elsa se encontraban en las catacumbas habían sido específicamente encargadas a un criadero para asegurarse de que no fueran transportadoras de ninguna enfermedad. También fabricaron ratas animatrónicas para la secuencia en la que eran incineradas. Kasim, el líder de la organización que protegía al Santo Grial, fue interpretado por Kevork Malikian. Spielberg había quedado impresionado por sus cualidades como actor después de haber visto su participación en la película Expreso de Medianoche de 1978. Casi 10 años antes, había intentado audicionar para el papel de Sala en la primera película de Indiana Jones, pero no pudo llegar a tiempo a la audición por un embotellamiento de tránsito. La respuesta de Henry a la pregunta de Indy fue improvisada por Sean Connery. How did you know she was a Nazi? She talks in sleep. Al ver una primera edición de la película, Spielberg sintió que le faltaba algo de acción, por lo que planeó la secuencia de persecución en motocicleta después de que los protagonistas lograban escapar del castillo. El actor Ronald Lacey había interpretado a Arnold Toad en la primera parte, y en esta hizo un cameo como un oficial alemán. Muchos de los uniformes nazis eran uniformes auténticos de la Segunda Guerra Mundial que habían sido obtenidos por el Departamento de Vestuario. Adolf Hitler fue interpretado por Michael Shard, un actor que a lo largo de su carrera lo representó en 4 películas y en una serie de televisión. También actuó en El Imperio Contraataca como el almirante Ossel, y había tenido un pequeño papel como el capitán del submarino en Los Cazadores del Arca Perdida. Cuando Henry e Indy abordaban el dirigible, se mostraba a un pasajero que era un experimentado piloto de la Primera Guerra Mundial. Una vez a bordo, disfrutaba de la atención de varios pasajeros mientras los entretenía con sus anécdotas de combate. Iba a tener un papel importante en el desarrollo de la historia, pero su participación fue eliminada. Aunque solo quedó una pequeña toma en la que se lo veía en el aeropuerto, se lo incluyó en los créditos finales. Pat Roach, peleador de lucha libre y doble de riesgo que había participado en las 2 películas anteriores, tuvo un pequeño cameo como un oficial que acompañaba a Vogel al Zeppelin. Habían filmado una secuencia de acción en la que su personaje peleaba con Indy, pero se eliminó. En otra secuencia eliminada, este oficial se subía a otro biplano junto al piloto veterano para perseguir a Indiana y Henry, pero se estrellaban por un error durante las maniobras. Aunque las vestimentas de los pasajeros indicaban que se encontraban en época invernal, la escena en la que Indiana intentaba tener una conversación con su padre en el dirigible se filmó durante un verano caluroso. Connery decidió filmar sin pantalones, y cuando Ford le preguntó por qué iba a hacer eso, le respondió que era para no sudar demasiado y así evitar tener que interrumpir la filmación para secarse. Al final, tanto Connery como Ford filmaron esta escena sin pantalones. Las filmaciones comenzaron en mayo de 1988 con la secuencia de persecución en el tanque en el desierto de Tabernas en la provincia de Almería en España. El Palacio del Sultán fue representado por la Escuela de Arte de Almería. Originalmente Spielberg había pensado usar el patio de los Leones de la Alhambra, pero los encargados del lugar no permitieron que se metiera el vehículo Rolls-Royce utilizando un helicóptero. En el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se filmó la secuencia del túnel y la playa en donde termina la persecución. El túnel en el que entraban para escapar del avión era una mina abandonada, y para crear la ilusión de que la entrada y la salida eran diferentes, usaron la misma entrada pero invirtieron la imagen. Las gaviotas que Henry ahuyentaba con su paraguas en la playa tuvieron que ser reemplazadas por palomas, porque las gaviotas no se podían adiestrar. A pesar de esto, hacer que las palomas volaran no fue tarea fácil. Para las gaviotas que aparecían en la playa, crearon marionetas inmóviles. La toma en la que se veía a las gaviotas volando y al avión acercándose fue creada por la compañía de efectos especiales ILM en postproducción. El gesto de Henry de sostener el paraguas sobre el hombro mientras caminaba por la playa era un pequeño homenaje a una escena de la película La hija de Ryan. El supervisor de efectos especiales había visitado un museo con la intención de alquilar un tanque de la Primera Guerra Mundial, pero luego tomó la decisión de construir uno usando como base una excavadora. Para algunas tomas cercanas de las escenas de acción, fabricaron una sección superior del tanque hecho de aluminio, con orugas de goma que no tocaban el suelo y que era remolcado por otro vehículo. Para realizar la caída por el acantilado, crearon un modelo a escala. El característico grito Wilhelm se usó durante la batalla en el desierto. Al igual que en las películas anteriores, Harrison Ford realizó muchas de las escenas de riesgo de su personaje. Su doble, Vic Armstrong, nuevamente lo reemplazó en algunas acciones y opinó que el salto de Indy desde el caballo hacia el tanque fue una de las acrobacias más peligrosas y difíciles que hizo en su carrera. Mientras montaba a caballo, Ford tuvo problemas para mantener el sombrero sobre su cabeza. En un clip de la filmación, bromeó con usar una engrapadora para solucionar este problema. John Williams volvió a componer la banda sonora para este film, completando su participación en las tres películas de la saga. Por su trabajo, recibió una nominación a un premio Oscar en 1990. utilizaron la antigua construcción conocida como el Tesoro de Petra en Jordania para representar la entrada al lugar en donde se encontraba escondido el Santo Grial. Se dice que después del estreno de este largometraje, el turismo en esta zona se incrementó exponencialmente. El set del interior se construyó en los estudios Elstree en Londres. Mientras filmaban las escenas finales, la producción recibió la visita de Michael Jackson, quien se encontraba realizando una gira por Europa. Originalmente, en una de las pruebas finales, cuando Indy deletreaba mal el nombre de Jehová, en lugar de caer a un precipicio, caía sobre él una tarántula. Pero Spielberg decidió cambiar esto porque el protagonista ya había tenido un encuentro con estos insectos en el primer film. La recordada escena del salto desde la cabeza del león se creó mezclando la filmación de Harrison Ford sobre un fondo azul y una recreación del set en miniatura. El caballero que protegía el Grial fue representado por Robert Edison, un actor con una gran trayectoria en teatro y televisión, pero que no había participado en muchos largometrajes. Se había pensado en contratar a Laurence Olivier para este papel, pero en ese momento se encontraba muy enfermo. Fallecería el mismo año del estreno de la película. Para crear el efecto de la muerte de Donovan, fabricaron tres marionetas animatrónicas que representaban varios estados de descomposición. Luego, las tomas fueron combinadas usando técnicas digitales para dar como resultado una de las escenas más recordadas de la película. La burla de Sala acerca de que Indiana había tomado el nombre de un perro era una referencia al hecho de que George Lucas realmente tomó el nombre de su perro Malamute de Alaska para nombrar a este personaje. Cuando el joven Indiana llega a su casa al comienzo del film, se puede ver brevemente a un perro de esta raza. En ese momento, Spielberg estaba seguro de que esta iba a ser la última aventura de Indiana Jones. Por eso, pensó que la toma con los protagonistas cabalgando hacia el atardecer era el final perfecto para la trilogía. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. La leyenda dice que una calavera de cristal fue robada en una mítica ciudad perdida de la Amazonia, supuestamente construida a base de oro puro, custodiada por los muertos vivientes. Quien devuelva la calavera al templo de la ciudad podrá controlar su poder. Usted nos ayudará a encontrarlo. Un simple sí bastará. De acuerdo. Haremos esto a la antigua. Baja las manos. ¿Quieres? Me está dando vergüenza. No toques nada. ¡Monte! Vamos, genio. ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Qué va a hacer ahora? Sus planes nunca van tan lejos. Yo en tu lugar me taparía los oídos. La cuarta parte de Indiana Jones es quizás la que más controversia generó, porque se alejaba un poco de lo que era la línea clásica de Indiana Jones, de buscar reliquias, y que está basada en una calavera de cristal que se encontró un 1 de enero del año 1924 por parte de Ant en este lugar, en todo lo que es la selva de Belice, Hans Michel Edgar. Es curioso porque hace unos meses que había llegado a Belice, la actual Honduras británica, o la anterior Honduras británica, en una expedición liderada por su padre, Frederick Albert Michel Edgar. Y el grupo, integrado por representantes del Museo Británico y especialistas en cultura maya, había comenzado a excavar en una zona selvática conocida como Punta Gorda. Allí habían encontrado un complejo arquitectónico sin igual que iba a ser llamado como Lubantún, la ciudad de las piedras caídas, y donde se habría descubierto un cráneo de cristal que haría las delicias de aquellos que serían los cazadores de tesoros. Un cráneo de cristal de cuarzo, el cual pues se considera como una de las piezas más importantes que en la época se hallaron. Hay quien considera piezas de arte mexicano, tal vez usados en sus templos. Otros aventuran a decir que son parte o fruto de inteligencias alienígenas, vestigios de la legendaria Atlántida o supuestos restos de un continente perdido. Explicaciones fantásticas, lo cierto es que siempre se ha cuestionado su autenticidad. Y es que técnicas recientes de microscopía han confirmado que esas calaveras o esa calavera de cristal de Michel Edgar no tiene la edad que se le presupone y que no rebasa posiblemente, solamente como posibilidad, los 150 años. Según documentos del Museo Británico, no llegó a manos de la joven en Lubantún, sino en Londres, donde su padre la adquirió en una subasta de la prestigiosa firma Sotheby's en 1943. Como se puede observar, hay toda una controversia en torno a todo ello. Mide unos 22 centímetros y pesa unos 5 kilos. El explorador dijo haberla hallado en Belice y afirmó que la mandíbula articulada de la pieza apareció 3 meses después en el mismo lugar, que también aseguró que el cráneo, al que bautizó como el cráneo del destino, tendría más de 3.600 años de antigüedad y que habría sido empleado con fines mágicos y rituales por los mayas. Los expertos, sin embargo, no mostraron interés por la pieza. Además, no se podía contextualizar. De esa forma, tampoco se conservaban fotografías del hallazgo, ni documentación, ni nada más. Por lo tanto, pues la propia Ana explicaría que todas las pruebas se perdieron en un ciclón. Sin embargo, ¿por qué la calavera salió a la luz en 1924 y no lo hizo en público hasta 1943? Esta es la curiosidad. Verificar la autenticidad del cráneo es complicado. Es cuarzo piezoeléctrico que no puede datarse mediante el carbono 14 ni mediante nada que tenga materia orgánica o se aplique a datación de materia orgánica. La única forma de salir de duda es analizando la técnica detallado, y por tanto se prestó la calavera a los estudios de la empresa Howell Packard en California, y simplemente los expertos concluyeron que esa pieza no debería de existir. Según el informe, el cristal fue tallado en contra del eje natural, por lo que resultaba incomprensible que no estuviera hecho añicos. Además, la ausencia de arañazos o trazos descarta el uso de instrumentos de metal, por lo cual La pieza se esculpió con diamantes o con arena de silicona y agua, y que para hacerla llevó la friolera de 3 siglos. En su interior se halló un prisma bien formado con orificios que permite el paso de la luz, y las cuencas de los ojos se observó que eran unas lentes cóncavas perfectas, de ahí que las calaveras, cuando se iluminaba, diera la impresión que ardía. Más tarde, investigadores del Museo Británico escudriñaron con detalle la pieza y tampoco pudieron determinar su origen. Simplemente se pensó que era mucho más moderna de lo que se creía. Dicen que la pieza del destino, la calavera del destino, es realmente una de las 13 calaveras de cristal que se conocen, que todas están en colecciones públicas o privadas, y que el primer grupo lo hizo durante la primera mitad del siglo XIX, cuando la fiebre desatada en Europa y América por poseer piezas de culturas mesoamericanas. La primera calavera en salir fue la que se adquiere en 1856 por el banquero británico Henry Christie, y que vendió al Museo Británico, y que hoy pues aún se conserva, pero que no se expone al público. Luego, posteriormente, se harían también otros descubrimientos con otras piezas que curiosamente han ido a exhibirse en diferentes partes del mundo como piezas precolombinas aztecas, y que hacen que se contemplen como, por ejemplo, la que se vivió en el año 1867 de manos de la Exposición Universal de París, con las procedentes de la llamada colección Boban. Otros museos, como el Museo de Antropología de México, compró una pieza a un coleccionista mexicano llamado Luis Constantino, con, en este caso, también bastante importancia en su época. Como muestra de todo ello, pues ha quedado la película Indiana Jones y la calavera de cristal, que quizás sea la más fantasiosa, pero que también es cierto que es una de las que pone de manifiesto este misterio arqueológico del siglo XIX, del siglo XX, como se le quiera llamar. También es curioso porque hubo una calavera que apareció en una tumba en Guatemala en los años 20 y que se hizo famosa en 1992 cuando se donó al Instituto Smithsoniano, y que iba con una carta que decía: esta calavera de cristal azteca es parte de la colección de Porfirio Díaz, presidente de México, Porfirio Díaz, que compró en México en 1960. Se lo ofrezco al museo sin pedir nada a cambio. Y los institutos concluyeron que, bueno, pues de alguna forma era una calavera de cristal lechoso, algo mayor que un cráneo humano. Y también, bueno, pues se pusieron en contacto con el Museo Británico para emprender un estudio de la pieza, que tras examinarla bajo el microscopio electrónico y óptico concluyeron que había sido tallado con un equipo moderno para labrar piedras preciosas. Calaveras de cristal que siempre serán polémicas y que de alguna forma hoy nos vienen a visitar con motivo de esta cuarta entrega de la película Indiana Jones y la calavera de cristal. Echo de menos el desierto. Y también el mar. Y levantarme cada mañana preguntándome qué maravillosa aventura nos deparará el nuevo día. Esos días son agua pasada. Tal vez, o tal vez no. No creo en la magia, pero a lo largo de mi vida he visto cosas que no puedo explicar. Y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas, sino la intensidad con que lo hagas. ¡Indy! este hombre? Soy su padrino. ¡Atrás! La última parte de las aventuras de Indiana Jones lleva por título Indiana Jones y el dial del destino. Y muchos son los que se preguntan qué es el dial del destino. No obstante, es una aventura que parece se va a enfrentar a su propia mortalidad y que será una de esas partes que también ponga en relevancia lo que es ese dial de destino, que no se sabe bien a qué va a hacer referencia. Sí es verdad que se parece que se van a retomar las reliquias o las piezas pasadas de un pasado de la arqueología religiosa, y esa idea es la que se va a poner de manifiesta nuevamente. No hay nada que nos indique que es el dial del destino. Sin embargo, lo que hace que esto sea un poco más misterioso es que muy probablemente se trate de un mítico objeto que pudiera tener relación con el mecanismo de Antikítera, un planetario griego que tradicionalmente se cree que fue la primera computadora analógica y que indudablemente en la película tendrá un mensaje oculto que seguramente nos lleve a algo mayor. El mecanismo de Antikítera, que llevaba posiciones astronómicas de la época y que se cree que muchas culturas pues poseían objetos similares para saber la posición de las estrellas. Es posible que este mecanismo, que está vinculado a la tradición griega, en particular también con la mitología, como en particular la de Atropos, pues se ponga de manifiesto en la película, y evidentemente esto es mera especulación. Luego el dial del destino puede ser cualquier otro objeto, pero sí es verdad que podría ser ese nuevo objeto que nos lleve a conocer una nueva aventura, en el que dicen que el propio Mads Mikkelsen, que interpreta a un villano llamado Waller, pues lo describe precisamente como un objeto que podría hacer al mundo como un lugar mejor para vivir. Quién sabe si ese dial de destino nuevamente es uno de esos objetos de poder que persiguieron los nazis, que en la película tiene otro contexto, en este caso en la Guerra Fría y también en esas reminiscencias nazis, y que pueden hacer que revivamos una de esas historias inolvidables que tienen como protagonista al propio Indiana Jones. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí el programa de hoy de Voces del Misterio. Un programa en el que, de la mano de este narrador, José Manuel García Bautista, o de los compañeros de L2D2, hemos querido hacer un repaso por las aventuras de Indiana Jones. Espero que la hayan disfrutado y que la hayan vivido con intensidad. Nosotros les emplazamos a una nueva cita, la próxima semana, mismo sitio, misma hora. No falten, les espero, y sean tremendamente felices. Gracias. Thank you.